una sonrisa. Tardé un par de horas en conocerte, pocos minutos para enamorarme. Al otro día otra vez quería verte. Yo te gusté porque soy un capo, pero te enamoraste como yo te trato. Tú ya sabías lo que te metiste, tú ya sabías que eres un bellaco. Pero seguimos el juego. Cuando terminamos lo tomamos tan los celos. Qué rico no entendemos cuando tú y yo no comemos. Aunque siempre peleamos, todo cambia cuando nos vemos. Qué rico no entendemos cuando tú y yo no comemos. Aunque siempre peleamos, todo cambia cuando nos vemos. Volvemos cada dos meses, siempre peleamos por estupideces. Tú haces cosas pa' que me estreses. Y yo aquí pensando en cómo ese pozo te bese. Tú eres la única baby que me enloquece. Es que tenerte no es mami, es otra cosa. Tú me gustas más que la famosa. Tu carita una chima, mami, como una diosa. Mami, en cuatro, tú estás hermosa. Extraño, baby, la mamá que me da en la madrugada. El perreo en la terraza, el clic-clac. Baby, solo quiero un throwback. Mami, dame un flashback pa' correrme otra vez en tu six-pack. Mami, a ti te gusta el perreito lento, despacio. Escuchando a ti me quedo en realidad. Y yo jalándote ese pelo en el entendemos cuando tú y yo no comemos. Aunque siempre peleamos, todo cambia cuando nos vemos. Qué rico no entendemos cuando tú y yo no comemos. Aunque siempre peleamos, todo cambia cuando nos vemos. Tú y yo, baby, haciendo el amor con champaña y tú, sí. Me encanta todo de ti, ese culo vale más que un Maserati. Te compro los cuernos como a Nati. Pare comido en todas las sillas del jetty. Al lado tuyo todas se enfea como Betty. Estoy tragado, mami, de ti. Ese culo, baby, vale más que un Maserati. No me olvido cómo lo hicimos en París. Esa noche me metí por The Shines, mami. Qué rico no entendemos cuando tú y yo no comemos. Aunque siempre peleamos, todo cambia cuando nos vemos. Qué rico no entendemos cuando tú y yo no comemos. Aunque siempre peleamos, todo cambia cuando nos vemos. No hay competencia, baby. KR Kevin Roldán. Mami, si fuera por mí, siempre sería tu compañía, pero que sé que sientes lo mismo por mí. Tu ego no deja que sea mío. Buenos días, volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Pero me día la despedida tendría que llegar. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Soraya Raquel Lamilla Cuevas, mejor conocida como Soraya, fue una cantante colombo-americana. Nacida el 11 de marzo de 1969 en Nueva Jersey, y su familia se mudó de Colombia a Estados Unidos cuando ella tenía un año de edad. Soraya lanzó 5 álbumes durante su carrera de 10 años, convirtiéndose en la única latina en producir todos los álbumes en español y en inglés. Vendió aproximadamente 30 millones de copias de sus álbumes en ambos idiomas y fue galardonada con un premio Grammy Latino a la mejor cantautora en 2004. La madre de Soraya falleció de cáncer de mama cuando Soraya tenía solo 22 años, y esta tragedia la inspiró a convertirse en una portavoz de concientización sobre el cáncer de mama. Comenzó su carrera musical después de conocer a un ejecutivo de grabación mientras trabajaba como azafata, y su álbum debut, On Nights Like This, en esta noche, fue lanzado en 1996. Soraya falleció el 10 de mayo de 2006 a los 37 años después de una batalla de 3 años contra el cáncer de mama. Conservar el asombro hasta el fin.

te vayas, no. Secreta Nelly, W con Yandel, el dúo dinámico. me pusiste triste. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. En el día de ayer arrancó el Tour de Hungría, en donde todas las miradas del ciclismo mundial están puestas en una figura en su evolución, del ciclista colombiano Egan Bernal. Eso sí, el neerlandés Dylan Groenewegen se llevó esta primera etapa y es el primer líder de esta edición, al imponerse de manera contundente en el sprint, en la mismísima raya, en una jornada de 168,6 kilómetros, con salida y llegada en la localidad húngara de Esztergomgár. Y la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera, liderando Groenewegen de Irlanda, seguido de Matthew Stosset a 2 segundos. Tercero está Sam Bennett de Irlanda a 4 segundos. En la cuarta, Charles Planet de Francia a 5 segundos. En la quinta, el sprinter Caleb Ewan de Australia a 6 segundos. Y el mejor latinoamericano, el colombiano Álvaro José Odek del Emiratos a 10 segundos en la décima posición. Y para hoy tenemos una etapa de 175,3 kilómetros y que enlazará las localidades de Salagersens y Kesteley y contará con dos premios de tercera categoría en la media montaña. En el Master 1000 de Roma, en el día de ayer, una colombiana está sacando la cara por el tenis latinoamericano. Y es que venció a la rusa Gracheva en un durísimo partido, 6-7, 6-1, 6-7. Tremenda la fortaleza que mostró María Camila Osorio, demostrando que quiere ser una de las grandes figuras de este Master 1000 de Roma. Y es que logró superar en extremis a una aguerrida rusa Gracheva, que no permitía que se fuera en el marcador. Pero ahí estuvo la colombiana con toda su fortaleza para sacar ya esta ronda y pasar a la siguiente. Pero anoche en la Euroliga de baloncesto vimos un tremendo partidazo y un gran espectáculo. Y lo dieron el Real Madrid y el Partizan, con hecho histórico incluido. Y es que es la primera vez en la historia de esta competición que un equipo que va perdiendo en los playoffs 0-2 logra remontar y se lleva la victoria. Tremendo partidazo por parte del Real Madrid, que no solamente remontó los playoffs, sino que remontó el mismísimo partido anoche sobre el Partizan, 98-94, y ya está en las semifinales de esta Euroliga. El Mónaco hizo lo mismo con el Maccabi Tel Aviv y lo venció 97-86. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Así suena el Café de la Mañana. Hola muchachos, ¿y cuándo ponen en la moneda 25 céntimos de dólar a la doctora Polo? Ah, no, pero así es muy duro. Mejor vámonos con Celia Cruz, Dios santo. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Solo cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. El café de la mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Óyeme, yo quiero ver a ver, Oscar, apágame las luces, por favor, apágame las luces. Yo quiero que toda la persona que esté en esta cueva, que se sienta cepanita, que levanten sus celulares, que levanten sus celulares. Manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga. Que brinque mi gente, que brinque mi gente, que brinque mi gente, que brinque mi gente, que brinque mi gente, que brinque mi gente, que brinque mi gente, que brinque mi gente. Manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga. Los panitas la vinieron a montar, arrasando en este carnaval. Everybody, no me paren de gozar, que los panitas sentidos están. ¡Tú estás gozando! Manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga. Ustedes están disfrutando. Páralo, páralo, páralo, manévolo, páralo. Óyeme, toda la gente que está en la grada aquí y toda la gente que está en la cueva de los panitas, que ponga los celulares arriba. Óyeme, y todo el que se sienta orgulloso de ser panita, que levante sus celulares. Manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga, manita vejiga. Que brinque mi gente, que brinque mi gente, que brinque mi gente, que brinque mi gente, que brinque mi gente, que brinque mi gente, que brinque mi gente, que brinque mi gente. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Prince Royce es un cantante, compositor y productor estadounidense de origen dominicano, nacido el 11 de mayo de 1989 en Nueva York, Estados Unidos. Su nombre real es Geoffrey Royce Rojas y comenzó su carrera musical en 2010 con el lanzamiento de su álbum debut homónimo, Prince Royce, que incluye temas como Stand By Me y Corazón Sin Cara. Prince Royce es conocido por fusionar el género de la bachata tradicional con otros géneros como el pop y el R&B, y ha ganado varios premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo 22 premios Billboard, Latin Music y varios premios Latin Grammy. Además de su carrera musical, ha participado en proyectos de cine y televisión, incluyendo la película De Mentes Criminales y la serie Is Lost High. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tienes los trucos. Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Es que me enamoró, con su carita de inocente ya me enamoró. Es una diabla bien vestida, ya me enamoró. Hace todo lo que pide, ya me enamoró. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, de chico más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos. Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Ya yo no duermo solo. Es un demonio, yo mujer tenía novia y me dejé sin pensarlo. Lléveme un dispensario. En su teatro fui un juguete, es imposible no escoger intentarlo, ella se pasa tentando. Se aprovecha de su carita, le dice que yo soy su panita y le hago todo lo que permita y no deje que se fuera invista. Tan divina que me enamoró, al país que yo cantaba ella fue el class voló. Yo nunca pude dudar si me gustaba o no, a mujeres como tú es que uno le da el valor. Su carita de inocente ya me enamoró. Es una diabla bien vestida, ya me enamoró. Hace todo lo que pide, ya me enamoró. Me enamoró. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché y con más ganas me das lo que quiero. Aunque te ves más como ángel, por ti salté en esos trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Si te digo que te amo, que de tu amor estoy enfermo, te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, papi, si él tiene los trucos, y por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Bailando boca a boca, contigo perderme, perderme. Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte. Ella me enamoró y hace todo lo que pide, ella me enamoró. Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte. Oh. My towers, baby. Sip your, sip your body. Gata pura. Siento algo diferente. Nuevecito sacadito del hornito pa' que tú conmigo lo bailes bien pegadito. Estos nuevecitos sacadito del hornito pa' que tú conmigo lo bailes bien pegadito. Estos nuevecitos sacadito del hornito pa' que tú conmigo lo bailes bien pegadito. Estos nuevecitos sacadito del hornito pa' que tú conmigo lo bailes bien pegadito. Ready, mi rima no falla, porque hace la fila, porque no va a dar pa' allá. A todos los voy a poner bailar esta danza, y que todas las nenas me bajen la nalga. Esto es tan bueno y contagioso como el antra, así que no paren. Bam, pa, pa, pa, pa. Déjate llevar por el ritmo, saben que lo hizo, el mismo sigue gato y giro, piro. Ok, sigue, así es, nunca me retiro, mezclando lo mío con tumbas y güiros. Y a los que intentan matarme a tiro, tirados en la vía cuando paso los miro. Que giro como un torbellino, así que ruega, mira, no metes en mi camino y traga mi fusión de reggaetón, salsa y raga. Para la fanaticada, esta es la paga. A las nenas lindas soy quien las halaga. Si tú no me lo crees, pregúntale a Rinchaga, que es el más grandote de toda la gallada. Rumbarara, rumbarru, rumbarru, rumbarara, rumbada. Un nuevecito sacadito del hornito pa' que tú conmigo lo bailes bien pegadito. Estos nuevecitos sacadito del hornito pa' que tú conmigo lo bailes. Pegadito, suavecito, bien riquito, bien pegadito. Pegadito, suavecito, bien riquito, bien pegadito. Pégate, pégate, pegadito. Pégate, pégate, suavecito. Pégate, pégate, pegadito. Suavecito, despacito. Yo, mamacita, me tenés loquito. Con esa forma de bailar, pues yo me siento. Si tú me sacas, voy a estar contigo. Siga adelante, que detrás de ti yo sigo. Siguiendo el paso del tutu, mami. Mueve tu culi. Sigue si tú estás aquí. Nuevamente cantando pa' ti. Pa' que tú me vas tu dembow, mami. Mami, no dejamos llevar por el efecto del tequila. Toda la gente mira, hace fila, pues. Pa' bailar contigo, yo soy el afortunado. Sigue bailando, que toda la noche hay guaro. A beber con toda la gente. No se les olvide que también hay aguardiente. Pa' que se lo disfruten todos mis clientes. Qué pena, pero se lo pierde el que está ausente. Mueve tu cuerpo como la caderona. Tritúrame, mamacita, como licuadora. Porque así como lo mueves, tu cocina con licura. Sin lugar a duda, ve como tu seco es de agua. Échale chirara, chillangua con bastante poco. A ver si poco a gozar a mi gente con este saoco yo. Pensarán que yo estoy loco. Simplemente vuelvo fama todo lo que toco. Con ritmos como estos que están right now. Póngale atención a lo que habremos funcionado. Estos nuevecitos sacaditos del hornito pa' que tú conmigo lo bailes bien pegadito. Estos nuevecitos sacaditos del hornito pa' que tú conmigo lo bailes bien pegadito. Estos nuevecitos sacaditos del hornito pa' que tú conmigo lo bailes bien pegadito. Estos nuevecitos sacaditos del hornito pa' que tú conmigo lo bailes bien pegadito. Pégate, pégate, pegadito. Pégate, pégate, suavecito. pégate, pégate, pegadito, suavecito, despacito, pegadito, suavecito, bien riquito, bien pegadito, pegadito, suavecito, bien riquito, bien pegadito. Años, en las venas la sangre, como el tiempo y los años. señal de ilusión. Escrito en tu destino no habrá final. Nuestro amor. soy el calor que evapora tu secreto, soy la pasión que da vida a tu silencio, yo soy tu amor, fuego y pasión, soy el volcán que te quema gota a gota, soy la verdad que golpea tu memoria, soy realidad que seduce y provoca, soy la verdad, tu realidad. Nunca te irás, ¿para qué pensar en eso? No escaparás, soy tatuaje, tus recuerdos te quedarás, soy el dueño de tus sueños, no habrá final, me verás siempre en tu espejo, sabes muy bien, nunca te diré adiós, porque yo sé que tú sientes como yo, ven, bésame, donde quieras sin temor, nunca te diré adiós, quédate aquí, yo estaré siempre contigo, tú has de sufrir, no hallarás ningún motivo, tuyo hasta el fin, tú eternamente mía, nunca te diré adiós. Max Torres. Desde hoy las emisoras las detesto por estar sonando cancioncitas de amor, melodías que relatan lo perfecto. Quizás de esos cantantes no le han roto el corazón. No creo que esos versos. Y la pasión es para

5 minutos. Eurolatina, la emisora más auténtica. Amor, no hagas ruido al marchar. Que no se entere el pueblo de que infiel tú has sido. Que yo juré que tú me amabas y se lo dije a mis amigos. Y moriría de vergüenza si saben lo sucedido. Ay, mujer, márchate discretamente. Inventa un cuento por si pregunta la gente. Dile que vas de viaje y que pronto vuelves. Por favor, no hagas ruido. Y si me quieres decir algo, dímelo bajito, que no se enteren los vecinos, porque ahora discutimos, porque se burlarán de mí mis enemigos, cuando no te vean conmigo, cuando no te vean conmigo, dímelo, dímelo bajito, que yo juré que tú me amabas y se lo dije a mis amigos, y ahora me mata la vergüenza que me vean los vecinos y que no me vean contigo. Dímelo aquí, que no se enteren los vecinos, porque ahora